lucha o te la lía. Sé que tú me has venido haciendo pinta maleante y cuando me ves por la acera te cruzas de calle. Como tú no te das cuenta que lo mandaste, ahora se pone traje muy elegante. Esta es mi banda, escúchala.